¡Que viva la lucha de las mujeres! Bienvenidas al Nieiro, un programa más. Y nada, yo soy Ayalga. Hoy tenemos un programa así un poco variopinto. Vamos a hablar sobre literatura, vamos a hablar sobre anticoncepción, vamos a hablar sobre cine y vamos a tener mucha música, como siempre. Os recuerdo que nos podéis seguir a las Rapiegas en nuestro Instagram, @rapiegas. Y nada, que ahí seguimos haciendo cositas poco a poco. Estamos escuchando a Sharon Vanette y esto es Júpiter 4. Bueno, pues hoy volvemos a tener con nosotras a Noelia Suárez García, que es doctora en investigaciones humanísticas de la Universidad de Oviedo. Y ahora estás por Bruselas, ¿no? Cuéntanos qué tal. Hola, hola de nuevo otra vez. Muchas gracias por haberme invitado. Pues sí, la verdad es que estoy en Bruselas, estoy haciendo una estancia de investigación y bueno, por el momento bien, con bastante frío ya, si tenemos en cuenta el superverano que tuvimos ahí en Asturias, pero por lo demás bien, muy bien. Y bueno, hoy vamos a hablaros de literatura contemporánea, no como la otra vez que hablamos de literatura sobre todo del siglo pasado y demás. Y en este caso especialmente vamos a hablar sobre Sara Mesa, ¿vale? Porque, bueno, yo he de decir que Un amor de ella, que es una novela en la que, bueno, pude reconocerme en algunas descripciones, ¿no? Y, vamos, que me encantó esta novela. Y, no sé, tú la estudiaste bastante, tienes alguna publicación, algunos artículos, ¿no? De análisis. Entonces, bueno, por eso Sara Mesa. Sí, bueno, tengo varias, tengo una publicación, un artículo sobre Cara de Pan en concreto. También escribí algo en mi tesis doctoral sobre Cicatriz, pero sobre Un amor en concreto no he escrito nada todavía. Pero bueno, que nos gustan las dos mucho. No pasa nada. Vamos a hablaros de... Sí, bueno, a mí me gustó mucho la novela porque... yo también me pude reconocer en la protagonista, ¿no? Se pudo producir eso que Aristóteles llamaba la anagnórisis. Yo en concreto me reconocí en Nat porque al igual que Nat, yo también viví en un pueblo, en una zona rural, yo me crié allí. Entonces yo sé perfectamente lo que ella sentía porque yo también lo experimenté, ¿no? No pensemos que en el siglo XXI todavía es muy normal que una mujer joven, soltera, sin pareja, llegue a un pueblo y comience a vivir de manera independiente, ¿no? Este tipo de comportamientos en las zonas rurales todavía, en cuanto a la mujer se refiere, no están muy normalizados. Incluso, aparte de que estos comportamientos no están normalizados, tampoco... Está muy bien visto pues, que, por ejemplo, una mujer destaque mucho en el ámbito académico, ¿no? Sin ir más lejos, pues yo sufrí la invisibilización por parte bueno, de personas de mi pueblo pues, que no quieren reconocer que yo tengo más estudios que muchos, muchos hombres, por no decir todos, porque yo hasta el momento... En mi pueblo no conozco a ningún hombre que sea doctor en algo, ¿no? Entonces, por eso Un amor a mí me gustó mucho, ¿no? De hecho, a las niñas en los pueblos se nos educa con ese famoso refrán, ¿no? De que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino que tiene que parecerlo. Que es un poco lo que le sucede a Nat, ¿no? Porque este tipo de cuestiones lo que llevan es a que se produzcan campañas de acoso como la que sufrió la protagonista, en que incluso se tenga que marchar a vivir fuera del pueblo por las agresiones que se veían en la novela. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista del personaje femenino es una novela interesantísima, pero siempre conectada al espacio en el que se desarrolla, que es el espacio rural. Y bueno, cuéntanos un poco, bueno, si quieres pasar a lo siguiente. Bueno, el caso es que hablamos que tenías su obra muy, muy estudiada, ¿no? Por ejemplo, eso, lo que hablábamos sobre Cara de Pan, que publicaste un artículo muy bueno, y bueno, pues para poneros en contexto, pues... El encuentro fortuito de una adolescente y un hombre maduro en un parque es el punto de partida de Cara de Pan. La última novela, bueno, la última ya no es la última, pero bueno, de Sara Mesa forjan una relación que los códigos morales y sociales nunca aceptarían. Únicamente puede entenderse en un espacio que les proporciona anonimato, no en un lugar, ¿no? El parque les permite mostrarse tal y como son, a la vez que crean un microcosmos en el que van forjando una nueva identidad, Casi y el viejo. Sin embargo, el absentismo escolar de Casi hace que sus padres terminen descubriendo su amistad con el viejo y los organismos institucionales juzgan su relación según los patrones morales que ambos deben cumplir. Ahora casi debe crear otra nueva identidad para poder ser aceptada dentro de la sociedad. El precio de esta nueva identidad es la ruptura total con el viejo. Su relación nunca será comprendida ni aceptada. Y bueno, este vendría a ser una especie de resumen. Pero cuéntanos un poco más por qué no parece ser un romance en plan Lolita y Vladimir Nabokov, ¿no? Porque así leído parece un poco... No es un romance, ¿no? Aunque parezca, no lo es. Efectivamente, la referencia de Nabokov y la influencia de Nabokov y de Lolita de Nabokov está ahí, efectivamente. El personaje del viejo también guarda similitudes con Humbert Humbert, ¿no? El protagonista de la obra de Nabokov. Claro, si nos ponemos a hablar de todo el cúmulo de referencias que podrían aparecer ahí, pues incluso nos podríamos ir en cuanto a la configuración del viejo, a obras como Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, el caso del personaje de Azarías, o incluso Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Pero si vamos también un poco más hacia atrás en la literatura española, llegamos al tópico literario del viejo y la niña, que encontramos en la obra de Fernández de Moratín, El Sí de las Niñas. También lo encontramos incluso en el entremés cervantino, que se titula El viejo y la niña, ¿no? Precisamente. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando sobre cuántas influencias de la literatura aparecen en relación con este tema, porque son inmensas. Yo creo que incluso daría para más de una tesis doctoral. Sin embargo, lo que Sara Mesa hace aquí no es precisamente retomar, ¿no?, ese tópico, sino que lo que hace es volcarlo, es decir, darle la vuelta y obligarnos a reconsiderar nuestros propios prejuicios morales a la hora de juzgar una relación que es inocente en este caso, ¿vale? No voy a profundizar mucho más porque no quiero hacer spoiler, porque sí que quería que todos los oyentes y las oyentes, si tienen un momento, cogiesen la novela y la leyesen, porque el verdadero ejercicio no es ni el análisis que yo he hecho en ese artículo mío que antes citabas, ni todo lo que podamos hablar aquí ahora, sino que es precisamente la reconstrucción que nosotros hacemos de esos espacios de indeterminación sobre los que Sara Mesa escribe, ¿no? Es decir, el espacio de indeterminación es un concepto teórico que está estudiado por Iser, y de lo que se trata es de que los textos, todos los textos, tienen vacíos de información que el autor deja para que el lector los vaya completando. Y es precisamente aquí donde radica el ejercicio de crítica, no solo literaria, sino también social, que realiza Sara Mesa. Es decir, lo que viene a hacer es que nosotros, con los prejuicios que por el espacio o el entorno social en el que vivimos tenemos antes de leer esa novela, los vamos introduciendo en esos espacios de indeterminación, hasta que al final nos llevamos un guantazo a mano abierta, porque no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y yo creo que precisamente está aquí el interés de esa novela, el que nosotros nos autocritiquemos y reflexionemos sobre los prejuicios sociales. No obstante, bueno, a ver, esos prejuicios que hay supongo que también vienen por una cultura patriarcal, todo al final que nos lleva a eso, en cierta manera. Pero bueno. Sí, porque bueno, de hecho el personaje de la protagonista, Cassie, sufre bullying, sufre acoso escolar porque ella no es capaz de convivir en ese espacio que es el instituto, que es un espacio muy complejo, pero no es capaz de insertarse en él ni de convivir en él por una cuestión muy simple, porque ella no se adapta al rol que ella interpreta que es como debe comportarse. Un rol que viene determinado por los cuentos de hadas, por las películas Disney, etc. Sí, ¿no? Efectivamente, y que sus compañeras sí están desarrollando, ¿no? De hecho, ella misma reconoce que ella no encuentra un lugar porque de repente todas tienen novio, les guste el chico más o les guste menos, porque es algo que todas tienen que hacer, todas tienen que tener novio. Sin embargo, ella no siente el impulso de buscar un novio ni de tenerlo. Y cuando ella se lanza a un amigo de su hermano y es rechazada, eso lo que hace es profundizar aún más en el no lugar en el que ella se encuentra, porque en realidad ella no sabe muy bien por qué no encaja en esa sociedad. Y a partir de ahí, pues bueno, la forma de vestir, el hecho de que no utilice maquillaje, de que tiene acné, de que no va a la discoteca, de que tiene otros intereses que no encajan con lo que se entiende que debe ser una chica de su edad. Y que, por supuesto, vienen ya, yo creo que desde que nacemos y nos leen La Cenicienta o La Bella Durmiente y estamos todas esperando el Príncipe Azul, ¿no?, que venga a rescatarnos. Sí, sí, sí, es que hace un mogollón de daño a Disney y todo ese tipo de, bueno, de elementos culturales. Sí, se sabe leer, ¿no? Libros de todo. Luego también, por otro lado, está Silencio Administrativo, que es una especie de ensayo novelado de esta autora. Y a ver, yo conozco la pobreza de esos laberintos burocráticos, ¿no?, de los que se habla en el libro. Entonces, tú hiciste una reseña, por ejemplo, de este libro. Y bueno, todos son trabas, el sistema es así, es el capitalismo, amiga, decía, ¿no? Y bueno, la protagonista intenta solicitar ayuda para no caer en las redes de la trata para la explotación sexual. Ojalá este libro lo lean muchos juristas, funcionarios y políticos y al final tenga un poco de, no sé, de, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, al irnos a Silencio Administrativo salimos del universo de ficción de otras obras de Sara Mesa, como por ejemplo Cicatriz o como por ejemplo Un Amor, ¿no?, que fueron dos de las que acabamos de hablar. A pesar de que es un ensayo, sí que tiene algo de autoficción, porque de hecho la historia que se cuenta en este libro le sucedió a Sara Mesa, es decir, ella un día se encontró con una señora sin techo e intentó ayudarla a conseguir una ayuda y se encontró con todo este sistema que ella no conocía en ese momento. Pero yo creo que hasta que no lees Silencio Administrativo, nadie conoce en realidad el sistema en el cual tenemos que vivir y al que tenemos que muchas veces enfrentarnos. Si lo tienes que estudiar por una oposición o cosas así, ya te das cuenta, en plan, o en la carrera, y tú, madre mía. Sí, sí, pero claro, las personas que no estudiamos derecho no lo conocemos. Ya, entonces, ya. Desde el punto de vista de una persona que no tiene formación en leyes, como es mi caso, el libro para mí fue muy duro. O sea, es un libro durísimo, pero yo creo que precisamente por ser duro también es muy necesario. Es decir, antes comentabas el daño que hace Disney en la sociedad, ¿no? Yo creo que tampoco es tanto el daño si se ponen unas gafas moradas para leer los cuentos y se hace con su perspectiva de género y se hace teniendo en cuenta muchos factores que aparecen ahí. Lo mismo sucede aquí, o sea, en Silencio Administrativo. Por duro, yo creo que es muy necesario que forme parte de lecturas de derecho, ¿no?, que comentabas tú antes, o incluso de ciencias políticas. Lo que presenta aquí Sara Mesa básicamente es un retrato de cómo la sociedad no solo trata a una mujer que está en una situación totalmente sin techo, sin recursos, etcétera, sino cómo se tiende a ocultar esa realidad y cómo además se tiende a marginar dentro de los propios espacios urbanos a las personas más desfavorecidas, ¿no? De hecho, si nos vamos a una novela muchísimo más contemporánea que se publicó, ganó el año pasado el premio Planeta, estoy hablando de La Bestia, de Carmen Mola, se observa precisamente esa realidad, ¿no? Cómo la sociedad lo que hace es marginar a los pobres, a las personas sin recursos. Pero esto no quiere decir que no existan. Pero además, ¿qué es lo que plantea Sara Mesa? No solo plantea esta marginación, sino que lo hace con una perspectiva de género. Es decir, ¿qué situaciones se encuentra una mujer cuando se queda sin techo? Pues desde las agresiones sexuales, porque ella, lógicamente, cuando esta protagonista se queda sin nada, no comienza a prostituirse de repente y de la noche a la mañana, sino que pasa por todo un proceso en el que incluso en los refugios, en los albergues, etcétera, sufre agresiones sexuales, ¿vale? Entonces, a partir de aquí es cuando nosotros entendemos que el desamparo total y absoluto de la mujer es lo que la va a llevar a la red de prostitución, de trata de mujeres, etcétera. Y lo que es más sorprendente, y aquí yo voy a hacer una conexión con la literatura, cuando este libro cayó en mis manos, yo estaba escribiendo la tesis doctoral y estaba trabajando con una trilogía de Pío Baroja que se titula La lucha por la vida. Esa trilogía se publica en 1904 y precisamente Pío Baroja plantea esta temática en las periferias de Madrid. Y entonces el universo que presenta es todas estas personas desfavorecidas que no tienen la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo, etcétera, tienen dos opciones. Los hombres terminan convirtiéndose en el típico personaje del golfo, ¿no? El que roba para subsistir, incluso el sicario, ¿no? Que llegan a pagarle para que mate, para que trafique, etcétera. Pero la mujer, ¿hacia dónde va? Hacia la prostitución. Y Pío Baroja, además, presenta varias situaciones de mujeres que en un primer momento deciden, no, yo voy a tener un empleo, yo voy a intentar salir de esto. Y siempre, todas ellas, por mucho que se empeñen, van a terminar prostituyéndose más tarde o más temprano. De hecho, incluso la propia Ana María Matute, en Luciérnagas, también presenta a través de un personaje que se hace amiga de la protagonista en plena guerra civil, cómo las niñas, a partir de los 10 años, en las periferias de las grandes ciudades comienzan a prostituirse para sobrevivir. Y lo que empieza siendo una prostitución puntual termina convirtiéndose en su forma de vida, porque no les queda otra salida. Y yo creo que, pensando un poco en las dos referencias que acabo de dar, Pío Baroja, principios del siglo XX, Ana María Matute, años 40, cuando escribe la novela, 36, que es cuando la novela está ambientada, y Silencio Administrativo, pleno siglo XXI, yo creo que no voy a añadir más y no voy a profundizar más. Lo que sí es la famosa brecha digital, que sí aparece, obviamente, en Silencio Administrativo, pero la brecha digital yo creo que no solamente es para las personas más desfavorecidas, es para toda la población en general, porque yo no es la primera vez que voy al cajero y me encuentro con una señora de 80 y pico años que no sabe utilizar el cajero. Llega al banco y le dicen, pues oiga, utilice usted la app, y no sabe ni lo que es una app, y es más, no. Entonces, también funciona muy bien para crear, sobre todo, este tipo de situaciones y que las personas con menos recursos tengan todavía menos recursos y menos capacidades. Justo además entrevistamos aquí hace unos programas a Mar de Niebla, que llevan el proyecto Eslabón y tal, con el que tienen ahí tomas de contacto con bueno, gente que está viviendo en la calle y demás, Y claro, preguntaba sobre, yo les preguntaba sobre las mujeres, ¿no? Que vivían en esa situación. Me decían, bueno, es que las mujeres normalmente se suelen buscar, digamos, el techo de otra forma. O sea, o te quedas con una pareja que no estás muy bien con él, pero por lo menos así no vives en la calle, o, claro, pero no me estaban contando, por ejemplo, temas tan profundos, o sea, tan graves como, por ejemplo, lo que estás comentando tú, ¿no? Pero como que me faltaba poco análisis, no sé si, o poco, sí, digamos, como que no había mucha constancia de los daños que podrían sufrir y demás, estaba como un poco todo. Bueno, yo creo que la constancia la deja muy clara Sara Mesa en Silencio Administrativo, porque de hecho la protagonista misma dice que ella tuvo que soportar maltrato por parte de sus parejas para evitar vivir en la calle. Es decir, la protagonista de Silencio Administrativo reconoce, me he prostituido, ella no llega a caer en la trata de blancas, en la trata de mujeres, ¿no? Porque Sara Mesa consigue. Creando todo un equipo con sus amigos, familia, etcétera, consigue que esta mujer acceda a una ayuda. Pero claro, antes de llegar al tema de la prostitución, pues hay que entender que estas mujeres, lógicamente, antes de terminar en la calle, y como ella misma dice, ¿no? Que la insulten, que la agredan sexualmente en un parque, pues soporta situaciones de maltrato por parte de sus parejas para no quedarse sin un techo. Entonces, yo creo que, no, que aparte de que falta información, mi pregunta, casi más que una afirmación, es una pregunta. O sea, ¿alguien se ha planteado hacer una investigación más allá, ¿no?, de silencio administrativo, que es un caso de una mujer, sobre problemas como la protagonista de esta novela? Ya, es que no les interesa, no sé, no sé. Pues total, para que luego digan que elegimos esos destinos, ¿eh? No, porque bueno, la que se queda con el maltratado será porque, bueno, como le elige ella, será que es tonta. O pues la que elige entrar en la prostitución, pues bueno, será que es ninfómana. O estas cosas que se dicen que dices tú, pero a ver, ¿no ves? El contexto. Sí, lo decía también Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que claro, tanto como está la cosa, pues, ¿cómo no va a pasar? Hombre, lógicamente, yo sí que vi algún reportaje pues, que salían en programas de televisión muy puntuales sobre la prostitución y prácticamente la mayor parte de mujeres que entrevistaban decían que se veían abocadas a la prostitución porque se habían quedado sin empleo. Entonces, ellas no tenían familia que les ayudase, no tenían más medios económicos y necesitaban prostituirse de manera esporádica para comer, simplemente. Claro, comer, pagar el, bueno, comer igual ya no es tanto problema en estas épocas, pero igual pagar el piso, pagar hijos, temas así, pues claro. Y luego, claro, si tampoco a todo esto sumas, primero, que hay muchas mujeres que, no solo mujeres, o sea, también hay hombres que están en la calle y que no reciben información necesaria sobre el tipo de ayudas que pueden solicitar. Es decir, la protagonista de Silencio Administrativo no sabía a qué clase de ayudas podía acceder. Ella sabe, yo tengo derecho a una ayuda, pero claro, tú tienes que decir cuando vas a la administración qué ayuda quieres para cubrir un determinado modelo y presentar esa instancia, porque si tú de repente te equivocas o lo desconoces y solicitas otra o solicitas varias a la vez, puede ser que se te denieguen todas. Que sean incompatibles, sí, claro. Exacto. De hecho, incluso si nos vamos al proceso de Franz Kafka, nos encontramos con una situación muy similar a la de esta protagonista en cuanto a que el propio sistema administrativo es como un laberinto. O sea, es como un laberinto del Minotauro que nunca encuentras, nunca encuentras salida a ese laberinto. Y yo, por ejemplo, sí que lo sufrí cuando llegué aquí a Bélgica, porque Lo que pasa es que aquí en Bélgica tienen como artículos y artículos y cláusulas para que de alguna manera todos los individuos que llegamos aquí tengamos algo a que atenernos. Pero cuando llegas a la oficina para pedir el permiso de residencia y vas a extranjería, no te puedes imaginar lo que ves allí. Y luego acabas diciendo, bueno, en realidad lo mío tampoco fue tan difícil. O sea, imagínate una mujer que llega desde Senegal sin trabajo, sin vivienda, a un país donde, bueno, tienes que manejarte con un idioma que no es el tuyo, una cultura que no es la tuya, y decir, vengo a vivir aquí y además necesito ayudas. No, no, claro, es que está hecho para quien está hecho el sistema. Yo creo que los políticos deberían ir a alguna oficina de extranjería una mañana con una libreta y tomar apuntes. Y a lo mejor así se daban cuenta de que habría que facilitar los trámites y que sobre todo habría que informar a los ciudadanos. Porque yo recibí mucha información desde España que luego cuando llegué a Bélgica no tenía absolutamente nada que ver con lo que me habían dicho en España. Pues nada, que sigas muy guay por Bélgica, que te tengo que ir yo a visitar y eso. y que nada, que encantadas de tenerte siempre en el programa. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por invitarme y nada, os animo a que leáis los libros de Sara Mesa de los que hemos hablado, y es que precisamente Sara Mesa acaba de publicar su último libro, que sí, se titula La familia. Es una novela donde va a analizar ese sistema parental, ¿no? Sobre el que todas y todos nos hemos criado. Yo no puedo hablar mucho más de él porque no he podido todavía leerlo, pero vamos, cuando vuelva a España en mis vacaciones lo tendré que leer, porque seguro que va a ser tan interesante o más que los que acabamos de analizar aquí. Pues nada, eso, que gracias y que chao, y que hay que leer más a Sara Mesa, que es una tía muy guay. Gracias y un saludo desde Bruselas. Chao. Escuchamos a Seis Reales, Romances de Castilla. Vuelen a Sabón. barco veo venir por el alto de la mar de la mar. Un barco veo venir cansadito de remar, de remar. Yo me despido de aquí como el sol de las paredes, que por las noches se marcha y a las mañanas se vuelve. Un barco veo venir por el alto de la mar, de la mar. Un barco veo venir cansadito de remar, de remar. Un barco veo venir y me tengo que embarcar, que embarcar. Escribió Pizarnik: has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó. El histeroscopio. Bueno, pues hola, hola a todas. Un programa más, nos encontramos en el Nieiru con la sección del histeroscopio, que va sobre salud de la mujer. Y es un lujo para nosotras poder contar hoy con Patricia, que es matrona en una unidad de salud sexual y reproductiva, y nos va a contar un poquitín pues, sobre nuestro ciclo menstrual, los diferentes métodos de anticoncepción con los que podemos contar, cuáles son sus pros y sus contras, entender un poquitín cuál puede ser más interesante para cada circunstancia personal. Hola, Patri, ¿qué tal estás? Hola, Laura. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de participar. Nada, gracias a ti por tu tiempo, que es un placer poder contar contigo, la verdad. Bueno, cuéntanos un poco tu labor en este centro, cómo llegan las mujeres a ti, ¿qué te piden? ¿Qué buscan? Cuéntanos. Bueno, pues en la unidad de salud sexual y reproductiva, la función principal al final es la información sobre la salud sexual. Se da información y consejos sobre los diferentes métodos anticonceptivos, sobre la prevención de embarazos no deseados, sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual. Se informa también sobre la interrupción voluntaria del embarazo, si es preciso. Vienen también mujeres a pedir la anticoncepción de emergencia. A veces se toman también muestras, se pueden hacer test de embarazo en función de cada caso y se hacen las visitas también de control del método anticonceptivo para ver si el método que eligen las mujeres con el paso de los meses están a gusto, no hay ninguna contraindicación y les va bien. Y las mujeres llegan a ti, digamos, no sé, buscan información a través de internet, la información les llega por otros profesionales, por amistades, por, pues no lo sé, carteles informativos que pueda haber por ahí, o cuéntanos, sí, por curiosidad. Pues hay de todo. Las mujeres por lo general suelen llegar a la unidad, pues por lo general por voluntad propia, piden ellas bien la cita, bien por teléfono, bien por el correo electrónico que tenemos o bien de forma presencial. La mayoría de ellas suelen llegar así, por voluntad propia, piden ellas la cita, pero luego también pueden venir derivadas de otro profesional sanitario como el médico de familia, el ginecólogo, derivadas también a lo mejor de servicios sociales, a petición de algún centro de menores, bueno, pero por lo general por voluntad propia. Vale. Sí, dime. No, te decía que también iba a decirte que la atención, además de presencial, en ocasiones también se puede hacer por teléfono o por email, porque al final, bueno, a veces son consultas breves, sí, que se pueden resolver sin necesidad de que la paciente se desplace. Ah, aunque bueno, la mayoría, el grosso de las consultas, sí, son siempre presentes, son la mayoría de las veces presencial. Vale. Y las mujeres, cuando llegan a ti, pues en busca de anticoncepción, ¿saben lo que quieren? ¿Llegan con las ideas claras? o están abiertas a tus sugerencias, tienen muchas dudas, cuéntanos un poquitín. Pues la mayoría de la gente se deja asesorar, pero siempre, pues, cuando les preguntas, ¿y tú qué método anticonceptivo habías pensado? Pues siempre dicen, pues mira, yo había ido a hablar de este método, que le fue bien a mi amiga, o que me habló mi madre, que ella usó, qué tal. Y siempre, bueno, siempre hay gente que lo tiene súper claro porque ya lo ha usado anteriormente y quiere volver a usarlo, ¿no? Yo antes de tener a mi hijo usé tal método. Esto y me fue bien y quiero seguir usando este método. Aunque la mayoría de la gente se deja asesorar un poco, porque es verdad que no todos los métodos anticonceptivos son válidos para todas las personas. Hay que individualizar mucho porque depende de si estás con lactancia, de si fumas, si tienes hipertensión, si tienes ciertas enfermedades que pueden contraindicar ciertos métodos, porque al final no dejan de ser medicamentos, o si tienes, por ejemplo, una migraña con aura. Bueno, no todos los métodos anticonceptivos son válidos para todas las personas. Es muy importante individualizar y que quede claro que lo que le va bien a tu amiga puede ser que a ti no te vaya bien. Pues mira, muy interesante. Luego, si quieres, lo comentamos un poquitín estas circunstancias. Patri, ¿qué te parece si hacemos un repaso al ciclo menstrual, al ciclo ovárico? Porque yo, la verdad, que mira que se supone que lo tengo que tener claro, pero es que a mí este batiburrillo, cada vez que tal, tengo que volver a repasarlo. Pero bueno, sobre todo también comprender cuándo, en qué momento ocurre esta ventana de fertilidad en la que las mujeres nos podemos quedar embarazadas, ¿no? Que hay más riesgo de embarazo, por decirlo, bueno, más riesgo o más opciones, ¿no? Depende de lo que se busque. Eso, exactamente. Venga, ¿hacemos un repaso? Pues nada, comentarte así como súper breve y demás, que la primera fase del ciclo menstrual empieza con la menstruación. Sí. Y a partir de entonces el ciclo se dividiría como en una fase folicular, una fase ovulatoria y una fase lútea o secretora. Entonces la primera fase del ciclo comenzaría con la menstruación, sería la fase folicular, que discurriría entre la menstruación y la ovulación. Cada mujer es un mundo y los ciclos son súper variables. Entonces, hablamos por regla súper general y súper genérico, suele durar entre 10-12 días. Y en esa fase el cerebro libera una hormona que se llama la hormona foliculoestimulante, la FSH, que induce el ovario a desarrollar folículos dentro de los cuales se contienen los óvulos. Y solamente uno de esos folículos va a conseguir alcanzar un desarrollo mayor y será el encargado de liberar el óvulo de dicho ciclo. Pasaríamos después a la fase ovulatoria, que es cuando los niveles de estrógeno son altos. La hipófisis recibe una señal que causa un incremento de los niveles de la LH, y el pico de esa hormona, de la LH, es la que se encarga de liberar el óvulo desde el ovario hacia las trompas de Falopio. Y eso, en ciclos más o menos, bueno, lo más habitual, aunque no siempre es así y cada mujer es un mundo, no se puede ahí hacerlo fijo, pero bueno, sería alrededor del día 14 del ciclo. Es 2 días arriba o abajo, más o menos. Y luego hay gente con ciertas patologías, como síndrome de ovarios poliquísticos o ciertas enfermedades, que no van a tener este ciclo y no van a ovular el día 14. Y esta sería la ventana de fertilidad, ¿no? Cuando más opciones de embarazo podría haber. Exacto. Que yo tengo aquí apuntada la notita de un 25 de posibilidad de embarazo en cada relación sexual que ocurre en esta ventana de fertilidad, que dura pues esos 5 o 6 días, y estas posibilidades de embarazo disminuye gradualmente después de los 35 años. Tengo aquí apuntada la notita, tenía que decirlo. Sí que es verdad que a partir de los 35 años se ve que la reserva ovárica pues va bajando. Entonces digamos que a partir de los 35 años es un poquitín más difícil de quedarse embarazada. Pero bueno, que hay embarazos más allá de los 35. Por supuesto, cada vez es más habitual que la gente se embarace, pues más mayor, y entra dentro de lo frecuente en nuestro medio. Vale. Y luego nos quedaba simplemente la última fase, que sería la fase lútea o secretora, que es la que se da entre la ovulación y la siguiente menstruación. Duraría, pues, así como un poco general, alrededor de 14 días, pero que es súper, súper variable. Y el óvulo avanza por la trompa de Falopio esperando a ser fecundado por un espermatozoide para que eso dé lugar a un embrión y un futuro bebé. Si la fecundación no ocurre, el cuerpo lúteo pues se desintegra y esto causa que el estrógeno y la progesterona baje y provoca la menstruación al no haber embarazo. ¿Vale? Claro, porque nuestro endometrio se ha ido engrosando en esta fase última, ¿no? Exacto, gracias a la, bueno, entre otras, a la progesterona, y eso hace que el endometrio es, como tú bien dices, engrosa, y es como si se preparase para que algo anidase, ¿no? Como se hace así gordito, hablando así como muy de andar por casa. Y entonces, si no se produce el embarazo, ese endometrio se descama y es lo que produce la siguiente menstruación, y volveríamos a entrar en un nuevo ciclo con su fase folicular, fase ovulatoria, vale, y fase lútea. Vale, mira, tengo aquí otra notita apuntada, que el espermatozoide tiene una vida media de 48-72 horas dentro de nuestro cuerpo, que también conviene tenerlo en cuenta en relación a la ventana de fertilidad. No vaya a ser que alguna mujer se despiste, ¿no? De, wow, mi ventana de fertilidad yo creo que es aquí. Pero a lo mejor cuando empieza justo esa ventana, tuviste relaciones sexuales el día antes y, bueno, no estás siendo tú muy, a lo mejor, no estás muy pendiente del método anticonceptivo, bueno, o lo que sea, y podemos despistarnos en un momento dado. Por tanto, esta información yo creo que es importante tenerla en cuenta, sí, también. Para evitar disgustos y sorpresas. Exactamente. Y luego, en la menstruación, Patri, hay muchas mujeres que todavía piensan que no se pueden quedar embarazadas. ¿Tú qué nos cuentas al respecto? A ver, en principio lo cierto es que la posibilidad de que una mujer se quede embarazada, por supuesto, es mayor durante los días fértiles de la mujer, que es, como bien decías tú, esa ventana de fertilidad que tenemos, que realmente no suele coincidir con los días de la menstruación. De este modo, las probabilidades de embarazo durante la regla no son elevadas, pero bueno, yo siempre digo que es importante tener en cuenta que si no se desea una gestación, es conveniente utilizar un método anticonceptivo u otro tipo de prácticas para evitar un embarazo, vamos. Sí, sobre todo eso, porque somos hormonodependientes, dependemos mucho, pues eso, de nuestras circunstancias personales, del estrés y de otros factores, ¿no? Entonces, no vaya a ser que ocurra una ovulación por ahí un poco inesperada y bueno, y lo, como tú decías, tengamos un embarazo no deseado. ¿Y qué nos cuentas de las mujeres, de la vuelta de la fertilidad después de haber tenido una criatura, y también, pues, teniendo en cuenta el tipo de alimentación que le damos al bebé? Cuéntanos un poquitín en el posparto, ¿cuándo se reinicia la fertilidad? Principalmente, ¿no? Todo depende de si la mamá opta por alimentar al bebé con lactancia materna, con lactancia mixta o con lactancia artificial. Si la mujer opta por dar lactancia materna, los niveles de prolactina van a ser muy altos. Entonces, esto causa que se bloqueen las hormonas responsables de la ovulación y, por lo tanto, la recuperación de la fertilidad después de dar a luz va a ser mucho más lenta. Yo siempre digo que antes, cuando no había otro tipo de métodos anticonceptivos, o bueno, ahora si la mujer no lo desea, que luego lo hablamos, después de tener un bebé, tu cuerpo está en modo crianza. Entonces, las energías, ¿no? Y las hormonas están muy altas. Al cuerpo no le interesa tener otro bebé porque no puede cuidar, tiene que cuidar ya otro. Entonces, como la prolactina está alta, el cuerpo está así como en modo crianza, las hormonas responsables de la ovulación están ahí como un poco bloqueadas. Sin embargo, si decides dar lactancia artificial, el cerebro primitivo, por decirlo de alguna manera, no sabe que tienes un bebé chiquitín. Como no estás dando lactancia, ellos dicen, venga, pues pasamos del modo crianza al modo procreación. Ya. ¿Vale? Y entonces la recuperación de la fertilidad es súper rápida, ¿vale? Y es importante avisar a las mujeres que, aunque no hayan tenido la primera regla tras el parto, 15 días antes aproximadamente de esa primera regla ovularían y podrían quedarse embarazadas sin llegar a tener esa primera regla posparto, por lo que mucha gente a lo mejor espera a tener esa primera regla para empezar con un método anticonceptivo, y en realidad hay que empezar antes porque no sabemos realmente, dependiendo de la alimentación, cuándo ovularía. Vale, o sea, en el momento que se inicia las relaciones sexuales con penetración, ¿no? Claro, esto que me comentabas, que antes hablábamos del método Mela, de la lactancia es solo aplicable a la lactancia materna exclusiva, es decir, si la madre está dando lactancia mixta, no va a estar tan cubierta, ¿no?, de cara a protegerse de embarazos, ¿no? Porque, sí, claro, la hormona, la prolactina, pues va a fluctuar mucho más, ¿no? Claro. El método MELA es un método natural que se basa en que los altos niveles de prolactina, que es la hormona que se secreta en la lactancia, se encarga de evitar la ovulación y la aparición y por lo tanto la aparición de la regla. Para que sea realmente eficaz ese método anticonceptivo, y bueno, decir que al 100% no hay nada en esta vida, yeah, para poder llevarlo a cabo, lo primero, el bebé tiene que tener menos de 6 meses, la lactancia materna ha de ser exclusiva, es decir, el bebé no debe de tomar nada más que el pecho, además la madre no debe de haber tenido la regla desde el parto, porque si no ya volvería de nuevo el ciclo, sí, y el bebé tiene que mamar con tomas muy frecuentes, tanto de día como de noche. Entonces, claro, si se cumpliesen todos esos requisitos, el método, pues, la verdad es que sería muy eficaz, pero la realidad es que a veces pues te puedes quedar dormida y alargar una toma, ¿vale? Y esa prolactina sí, baja. Sí, con el bebé duerma un poco más, sí. Exacto, o que las tomas dejan de ser tan frecuentes o así. Entonces, bueno, hay que valorar hay que estar pendiente, cada sí, persona, hay que valorarlo de forma muy individual. Va. Muy interesante esto que nos cuentas, Patricia. Y mira, ¿qué te parece si hablamos ahora de los métodos anticonceptivos pues farmacológicos, ¿no? ¿Qué más? O no farmacológicos también, ¿no? Pero los que tenemos disponibles y que, bueno, que suele recomendar o que más utilizan las mujeres. Así, aunque sea un poco superficialmente, pero... Bueno, pues haciendo así el resumen, pues por un lado tenemos los preservativos tanto masculino como el gran desconocido que es el preservativo femenino, sí, que son los únicos que nos van a proteger frente a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que el preservativo masculino todo el mundo le suena, sí, más o menos, pero bueno, simplemente hablar también un poquitín del preservativo femenino, que es una funda así delgada, transparente, que tiene unos anillos flexibles a ambos lados. Uno de ellos en el extremo cerrado, que inserta el preservativo dentro de la vagina, y el otro que está en el extremo abierto, que es el que va a quedar fuera de la vagina. Entonces hace como una especie de barrera que mantiene el esperma en esa funda, que puede ser de látex, de poliuretano o de nitrilo. También es otra opción, además del preservativo masculino. Luego tendríamos de así de toma diaria las píldoras anticonceptivas clásicas, sí, que por lo general están formadas por un estrógeno y un gestágeno, y consistiría en tomar toda una pastilla diaria durante todos los días a lo largo de 3 semanas. Bueno, esto de forma general, porque hay sí, muchos tipos de píldoras, pero por lo general sería tomarlas durante 3 semanas, una vez al día, siempre a la misma hora, y luego una semana de descanso, en la que esa semana de descanso vendría un sangrado, por lo general similar a una menstruación, pero de menos cantidad y por lo general con menos molestia. Claro, que no es una menstruación, porque no, el ciclo como, está como... Exacto, sería como una especie de sangrado por deprivación hormonal. Vale. Luego tendríamos otras píldoras, que es lo que la gente comúnmente llama como las mini píldoras, que sí, en vez de llevar un estrógeno y progestágeno, solo llevaría un progestágeno, que serían compatibles, por ejemplo, con la lactancia materna o con gente que tenga ciertas enfermedades que estarían contraindicadas los estrógenos. Y entonces esas píldoras serían, los blisters vienen 28 y tienes que tomar una al día durante 28 días y volver a empezar. No tendrías periodo de descanso como en las píldoras clásicas o periodo de comprimidos no activos, ¿vale? De esos de otros coloritos. Todos los comprimidos serían activos. El pero que tiene es que no regula el ciclo, porque el estrógeno, al no tener estrógenos, el estrógeno es la hormona en la píldora que se encarga de regular el ciclo. Entonces hay gente que puede quedar sin regla, gente que puede tener sangrados irregulares, es muy variable. Hablamos de la mini píldora, de la mini píldora, sí. Vale. Luego, por otra parte, un poquitín más a medio plazo, tendríamos los anillos, el anillo vaginal, sí, y el parche, que el anillo... Es un anillo flexible y transparente que contiene también estrógenos y gestágenos que se introduce en la vagina y te duraría 3 semanas dentro de la vagina. A las 3 semanas lo tendrías que retirar, estarías una semana De descanso sin anillo anticonceptivo en la que te Pero permanece vendría. el efecto anticonceptivo, ¿no? Exacto, estarías protegida de embarazo durante todo el mes, vamos. Lo pondrías 3 semanas dentro y 1 semana fuera de la vagina, ¿vale? Vale. Y luego también, si no, tenemos los parches anticonceptivos, que el parche son unas pegatinas de pegar en la que pegas en la piel y tendrías que cambiar cada semana durante 3 semanas. A las 3 semanas quitarías ese tercer parche y tendrías la semana de descanso en la que estarías Vale. vamos, protegida de embarazo, Y pero sin pegatina. vale, y esto de aquí que también son estrógenos Y y progestágeno, eso exacto. protege. Vale, y últimamente, en los últimos años, se oye un montón hablar del implante. Sí. Y cuéntame. Pues el implante es un método anticonceptivo de larga duración, duraría 3 años y solamente tiene un gestágeno. Entonces se pondría de forma subcutánea en la cara interna del brazo con el que nos escribamos, del brazo no Sí. dominante, y iría liberando esa hormona poquitín a poquitín. Y como método anticonceptivo, se dice que es de lo más eficaz que hay, Así, ¿eh? incluso sí, incluso por encima de otros métodos como los irreversibles. El problema, el inconveniente así que tiene es que nos pasa lo mismo que con la mini píldora, no va a regular el ciclo. Entonces, de cada 5 mujeres que lo ponen, se estima que una queda sin regla durante todos los 3 años Ya. y no pasa nada, no hay que limpiar, no hay que purgar, ni Ya. tos que a veces tal. Y las otras quedarían pues con sangrados irregulares, incluso 1 de cada 5, a veces con sangrados prolongados. Pero Vale. es un método muy seguro, se coloca en el brazo, queda ahí, te despreocupas durante 3 años. Vale, sí, y además el problema de la falta de adherencia, ¿no? De tener que estar pendiente, De tomar pues. algo todos los días o tal, pues desaparecería. Claro, a ver. Hay mujeres que tenemos vidas muy cambiantes, ¿no? O a veces con otras preocupaciones de descendencia, o Claro. cuidados de otras personas, o trabajos a turnos. Bueno, Que que a veces eso, no es claro. fácil ser constante con tomar algo diariamente o así. Sí, entonces, bueno, es una opción quizás interesante, ¿no? Sí. ¿Y los DIUs? Pues los DIUs también son métodos anticonceptivos que tenemos para largo plazo. En principio durarían, bueno, por regla general, que luego cada persona Sí. es un mundo. Pero los hay que duran entre 5 y 8 años. Luego es cierto que puestos a partir de cierta edad ya te durarían hasta la menopausia. Entonces, dentro de los tipos de DIU que tenemos dos. Uno que sería el de cobre, que es junto con el preservativo, con los preservativos, diafragmas y demás, no tiene método, no tiene hormonas. Pero a cambio el cobre hace una reacción que puede hacer que tus reglas sean un poquitín más abundantes y un poquitín más dolorosas. Entonces, para gente que ya le duela mucho la regla o que tenga sangrados muy prolongados, pues a veces no Ya, es la mejor opción. ya. Pero bueno, es un método que muy bueno pues para gente que no quiere hormonas o cosas Sí. así, pues también es muy bueno y también como anticonceptivo tiene una eficacia muy alta. Y luego están los DIUs de liberadores de levonorgestrel, que son los DIUs que la Vale. gente llama como hormonales, que hay varios tipos y que por lo general lo que van haciendo, por regla general, es que va disminuyendo el sangrado poquitín a poquitín hasta que con alguno de ellos incluso puede llegar a desaparecer la menstruación y a veces esos DIUs se utilizan también como tratamiento para gente con sangrados menstruales muy abundantes. Pues muy interesante. Con respecto a la eficacia, padre, porque mira, yo siempre recuerdo una mujer que se quedó embarazada con un DIU, ¿no? Y luego encontrarnos que la placenta ahí estaba pegado el DIU, ¿no? Es decir, 100% eficacia no hay de ningún método, ¿no? No, yo siempre digo que 100% eficaz, la abstinencia o otro Sí. tipo de prácticas, pero los métodos anticonceptivos son muy, muy eficaces, la mayoría por encima del 99%, pero Sí. bueno, el 100% no es. Pero Vale. vamos, que a veces es más fácil casi que te toque la lotería, pero bueno, Sí. que 100% no hay nada. Vale. Y mira, tienes por ahí apuntado, me parece, lo que llaman la marcha atrás y, ¿no? Que hay gente que dice, no, no, pero a nosotros nos funciona y no, o a mí me funciona y no. Bueno, Nunca tuve problema, claro, ¿no? es como todo. A ver. Hay gente que le funciona hasta que le deja de funcionar. Sí. Es Que decir, disgustos que fácilmente te puedes llevar. claro. Porque bueno, a ver. Eso, a ver, justo antes de la eyaculación se libera una Sí. cantidad de fluido del pene que Claro. contiene esperma, entonces bueno, pues siempre hay muchos hijos de marcha atrás, Ya. de hecho. Vale. Además de a veces la insatisfacción también en las mujeres y Sí. demás, que de repente el pene se retire de la vagina así Sí. bruscamente, el control, el autocontrol que tiene que tener el hombre que sea capaz de retirarlo en el Ya. momento adecuado, es decir, que bueno, pues como todos, Sí, tiene no, no es la opción sus pros y más. sus contras. Vale, y eso, vamos a hablar un poquitín de pros y de contras, porque, bueno, así como pros, pues eso, que es la eficacia y todos estos métodos es muy elevada, algunos tienen fácil adherencia, no sé, cuéntame un poquitín los pros y ahora hablamos de los contras, si te parece, o... Claro, en principio, bueno, los pros de todos los métodos que, bueno, por lo general son bastante eficaces. Sí. Los contras, pues a veces, por ejemplo, las píldoras, pues la adherencia, porque hay gente que se lo olvida, y no se acuerdan de tomarlo, o tienen Sí. vómitos, diarreas, o interacciones con ciertos Con otros medicamentos, medicamentos, sí. que también está ahí. Luego, a veces, de otros también puede ser el precio, porque hay algunos que están financiados y otros que no están financiados. Entonces, bueno, Sí. también es un factor a tener en cuenta las posibilidades económicas de cada uno. Luego hay otros pues que también dependen de que te lo ponga y te lo quite un profesional sanitario, que no Ya. depende de ti el poner y quitar, Sí, como quizás el acceso, el ¿no? acceso, que bueno, es por lo Que a veces general sabemos, sí, que es difícil rápido acceder. y en principio debería de ser rápido y Sí. fácil, pero también depende de un profesional sanitario. Y luego todo este tema de los efectos secundarios, ¿no? Que es un tema que últimamente, pues las mujeres cada vez, ¿no? Nos gusta estar más informadas, asumir más responsabilidades de nuestra propia salud, de nuestra propia vida en general, de nuestros cuerpos. Y a veces, no sé, puede que se tienda a pasar por encima de los posibles efectos secundarios. Existen, padre, son reales, realmente depende un poco de la vida que lleve cada uno, de los hábitos, no sé, ¿tú te Claro. encuentras con mucha frecuencia con efectos secundarios? La verdad es que sí que hay mucha gente, de hecho, se hace un Sí. control a los 3-4 meses de haber iniciado un método para ver cómo le está sentando, y sí que es verdad que hay gente que tiene pues ciertos efectos secundarios, pues a lo mejor algo de náusea, de dolor de cabeza, alguna molestia digestiva, algún sangrado intermenstrual y demás. Alteraciones a veces en la libido, no todo el Sí. mundo, porque hay gente que utiliza método anticonceptivo y no nota absolutamente nada y está encantada, pero sí que hay otro porcentaje de Ya. mujeres que sí que notan ciertos efectos secundarios. Yo al final siempre digo, hay que ponerlo, siempre y cuando no sea una contraindicación, hay que ponerlo en la balanza personal de cada uno Claro. y que la mujer decida lo que más Claro. le conviene. Eso sería lo suyo, ¿no? Que fuese una decisión consciente e informada, ¿no? Y que Exacto. asumamos los riesgos si queremos, ¿no? Si deseamos, porque incluso Exacto. eso, algún riesgo de trombosis venosa profunda, pues eso, hinchazón, cambios en la libido, lo que tú decías, sangrados intermenstruales. Y bueno, por eso quizás es recomendable también evitar pues otros factores de riesgo añadidos, ¿no? Como el Claro. tabaquismo, el sobrepeso, el Exacto, alcohol. sí, sobre todo el tabaco se lleva muy mal con los anticonceptivos hormonales combinados. O sea, Sí. habría que decantarse por otros métodos no hormonales como el DIU de cobre o algún otro método sin estrógenos, vamos. Y sí que es verdad que se ve que la incidencia de tromboembolismo venoso en mujeres jóvenes que no usan anticonceptivos en edad reproductiva es entre 2, 4 por cada 10.000 mujeres al año, y con los anticonceptivos sí que subiría, depende de dónde lo mires, pero bueno, podría llegar a subir hasta incluso hasta 11, dependiendo del tipo de píldora o del tipo de anticonceptivo, porque no todos los anticonceptivos te van a producir el mismo efecto. Sí. Vamos, no todos los anticonceptivos tienen la misma incidencia de tromboembolismo venoso. Pero sí que es importante saber que, sin embargo, en embarazadas el riesgo es muchísimo mayor que tomando anticonceptivos hormonales combinados. Entonces, que bueno, a Sí, hay que veces tenerlo en hay cuenta. que relativizar, porque bueno, simplemente un embarazo o un posparto muchas veces tiene más riesgo que un anticonceptivo. Entonces, muchas veces vale más un anticonceptivo que un embarazo no deseado. Ya, que ya, eso, cada mujer tiene que pararse a... A reflexionar y pensar qué le compensa y ponerlo, yo siempre digo, en la balanza personal y lo que ellas decidan. Vale. Bien. Y sobre todo, aquí tengo rodeado también, que no previenen enfermedades de transmisión sexual, salvo... En los preservativos femenino y masculino, vale. El resto, la verdad, que ninguno. Vale. Bien, mira, yo tengo aquí también otra de mis notitas que he ido apuntando. Con respecto a la píldora anticonceptiva, ¿no? Que me pareció interesante en un estudio que hicieron en la Universidad de Sheffield, que, bueno, o sea, como con la píldora no hay... no ocurre, ¿no? El ciclo ovárico, el ciclo menstrual, dado que la ovulación está asociada con un importante cambio en las características físicas, conductas y percepciones femeninas asociadas a la atracción sexual, pues claro, si no hay ciclo, pues esto no ocurre, ¿no? Y ellos concluyeron que la píldora anticonceptiva interrumpe la variación en las preferencias sexuales de las mujeres, por lo que su uso podría tener impacto sobre la elección de pareja en humanos y, por lo tanto, afectar a la reproducción. Las autoras también especulan que el uso de anticonceptivos orales podría influir en la capacidad femenina de atraer a los varones, alterando así su habilidad para competir por su pareja con mujeres en el ciclo, con ciclo menstrual natural. Si está en lo cierto, el uso de la píldora tendrá implicaciones tanto para esta como para las futuras generaciones. O sea que, bueno, esto invita también a la reflexión, ¿no? De cómo puede afectar ya a nivel poblacional, ¿no? Sí. Y bueno, que me estoy enrollando ya demasiado, Patri, que es que a mí me va el palique. Mira, entonces, para estas mujeres que pues decidimos no asumir los efectos secundarios, ¿no?, de estos métodos hormonales, bueno, pues existe el método sintotérmico, ¿no?, que sin pararnos mucho en detalle consiste en llevar un control del moco cervical, ir observando el flujo vaginal, que se va convirtiendo más elástico durante el momento de la ovulación, ir vigilando esas señales que nos manda el cuerpo, como por ejemplo muchas mujeres somos capaces de notar la ovulación, ¿no?, como un pequeño pinchazo que va cambiando de lado a cada ciclo menstrual, ¿no? También ocurre un aumento en la temperatura basal con la ovulación y en la segunda fase del ciclo. Y bueno, pues que con un aprendizaje y un autoconocimiento podemos saber cómo funciona nuestro cuerpo, evitando la penetración en torno a los días de la ovulación, la ventana fértil que hablábamos antes, que suele ser en torno al día 12 o al día 14. Muchas mujeres te preguntan por este método, no muchas. La verdad que no muchas, y aprovecho para decirte que también evitar relaciones en esos días para no quedarse embarazada, o teniendo más relaciones esos días, la gente que busque embarazo, claro, que también es verdad que mucha gente dice, jo, llevo un montón de tiempo intentando buscar embarazo, sí, y a veces es que no conocen el cuerpo, entonces no saben, sí, cuándo es más probable o no quedarse embarazadas. Hay un libro que está muy bien, que se llama, sí, Tu fertilidad, que explica muy bien todo esto del método sintotérmico. Te enseña cómo hacer las gráficas para uh-huh, apuntar la temperatura basal, la elasticidad del moco y demás, que puede ser una opción para esas mujeres, sí, que quieren, por supuesto, conocer su cuerpo y evitar o buscar embarazo, uh-huh, dependiendo de la situación personal de cada una. Oh, pues muy interesante todo esto del autoconocimiento y, bueno, entender cómo funciona. Me parece... Bueno, que vamos un poco todavía por detrás de lo que debiéramos, ¿no? Hay un poco de desconexión de las mujeres con su cuerpo, ¿no? Quizás por, bueno, pues por la educación que hemos recibido, parece que siempre estamos ahí como en un segundo plano también, ¿no? Y que nos centramos más en otros intereses un poco más probablemente relacionados con las necesidades de los varones, ¿no? Que tengo aquí apuntado también para preguntarte por este tema. ¿Vienen hombres a verte o acompañar a sus parejas sexuales? Por lo general, hombres de forma individual no suelen venir mucho, porque los hombres cuando tal, muchas veces lo que piden es la vasectomía, que en vez de ser a través de nuestra unidad de salud sexual y reproductiva, sería a través del médico de cabecera que se encarga de derivar a urología. Y bueno, sí que es verdad que la mayoría de las mujeres, no todas, pero bueno, la mayoría vienen solas. También es verdad que trabajamos en horario laboral como el resto, entonces a veces, bueno, pero sí que es verdad que la mayoría, no te sabría decir un porcentaje, pero la mayoría vienen solas. Y sí que me llama la atención que cuando la mujer ya tiene cumplido su deseo de genésico, ya dice, bueno, pues ya yo y mi pareja ya no queremos tener más niños y me gustaría solicitar la ligadura de trompas. Me llama muchísimo la atención que mucha gente, cuando le hablas, bueno, y te has planteado a lo mejor a través de tu pareja realizar la vasectomía, pues ni siquiera se lo plantean como una opción, como ¿no? una opción, ni a siquiera se lo habían planteado. Sí. Y las que sí que se lo habían planteado vienen y dicen, no, pero ya lo hablamos y no. Y él no, y él el no. Que no se meten en nuestros... Tienen mucho miedo, ¿no? Me da la sensación los... Y no, en realidad... Y la verdad es eso, que la vasectomía es un método anticonceptivo permanente que implica un procedimiento quirúrgico muy, muy simple, nada que ver a una ligadura de trompas, que al final, bueno, la ligadura de trompas no deja de ser a través de del abdomen, hay órganos vecinos, la anestesia no tiene nada que ver a una vasectomía que suele ser anestesia local. Y bueno, es un método en el que es el hombre por fin el que tiene un papel en esto de la anticoncepción y además, pues bueno, es muy eficaz también, no tiene efectos secundarios. Además hacen el día en un momentín, es ambulatorio. Y te vas para tu casa. Sí, luego si necesitan, pues igual se toman algún antiinflamatorio puntual, pero vaya, que nada que ver con... Sí, que lo que asumimos las mujeres, ¿no? Desde que se operan tarda tres, bueno, aproximadamente, eso ya depende de urología, pero unos 3 meses aproximadamente en ser efectivos o ciertas eyaculaciones después, y se tiene que hacer un control para comprobar que esté todo bien. Por 3 semanitas no creo que... Pues hasta 3 meses no pasa. Ah, 3 meses, perdón. No creo que vayan, ¿eh? Después de los procesos, ¿no? Que pasamos nosotras muchas veces de... Y luego, la regla todos los meses, desde que tienes, vamos, desde que eres niña. Luego el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la que lo desea, o sea, claro. La menopausia. Sí. Está muy bien que ellos ya empiecen a asumir responsabilidades, ¿no? Exacto. Así que a ver si les vamos invitando a ello también, ¿no? Y vamos también, pues eso. Asumiendo que no todo es nuestra responsabilidad, que a veces también nos cuesta. De la píldora anticonceptiva masculina, ¿qué sabemos, Patri? ¿La tienes aquí para...? Que va, ni está ni se le espera de momento, Laura. Las cosas, bueno, por lo que se oye también un poquitín en la prensa y demás, que están todavía en estudios. De hecho, uno de los últimos estudios que leí, están haciendo estudios en ratones, porque se ha visto que hay una enzima que se llama adenililciclasa, que es esencial para que los espermatozoides se muevan a través del tracto reproductor femenino y fecunden el óvulo. Entonces, estos investigadores están desarrollando un compuesto que inactiva esa enzima y interfiere en la motilidad de los espermatozoides. Entonces se comprobó que tomando con esas inyecciones y demás, los espermatozoides quedaban inmovilizados durante las siguientes 2 horas y media, y a partir de las 3 horas empezaban a recuperar la movilidad, y a las 24 horas casi todos habían recuperado ya el movimiento normal de los espermatozoides. Entonces, este hallazgo pues supone al final un gran avance en el desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina, y así los hombres podrían tomar el fármaco poco antes de tener la relación sexual para frenar la fertilidad de manera momentánea. Pero bueno, de momento ni está ni se le espera. Ya, aquí. Me estoy imaginando planteando si ellos asumirían esa responsabilidad, ¿no? Si no tendríamos que ser nosotras, que muchas veces, ¿no? Tenemos que, oye, ¿tomaste la pastillita? Claro, sí, al final que está como tan arraigado, tan metido en nuestra cultura y demás, pero bueno, a ver si lo vemos. Bueno, es un paso llegue, más. Primero que llegue. Eso, un paso más para avanzar. Y, oye... siguiente tema, y bueno, ya nos acercamos al final. Tú también vas a los institutos a dar charlas a adolescentes. ¿Qué impresiones te llevas cuando charlas con ellos? ¿Qué te preguntan? ¿Hay diferencias entre las dudas que tienen las chicas y las dudas que tienen los chicos con respecto al tema de la anticoncepción? Bueno, pues en los institutos se dan talleres adaptados al curso. No será lo mismo en primero de la ESO que en segundo, que en tercero, y hablamos sobre sexualidad, el cuerpo, los cambios que van a tener en la adolescencia, los cambios que están experimentando, la comunicación afectiva. Se habla también de las infecciones de transmisión sexual, de los anticonceptivos, de, bueno, sobre todo el tema de que el preservativo es el único que te previene de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, que es súper importante y que están en auge, la verdad. Lo que pasa que como es un tema tabú y tú, la gente no anda diciendo por ahí que tiene una infección de transmisión sexual. Y que cada vez hay más, además. Cada vez hay más. Pero como es tema tabú y no se cuenta así alegremente, pues la gente piensa que es mucho menos frecuente de lo que de lo que es, que bueno, que es relativamente habitual. Bueno, a ver, aquí en nuestra consulta, luego ya la población general ya no... Están al alza también. Sí que es verdad que se les recalca pues que hay tantas sexualidades como personas, que al final pues cada persona que es un mundo y se les habla también pues que hay conductas y situaciones de la vida continuada pues que generan conductas sexistas y de discriminación. Entonces, bueno, se les intenta hacer un poco como reflexionar sobre estos temas, pues favorecer actitudes de naturalidad y de responsabilidad en las relaciones, que ahora pues hay muchos conceptos que ellos empiezan a preguntar, que no es lo mismo sexualidad, que género, que orientación, que identidad, que hay muchos factores que... Ya. Bueno, muchas cosas que ellos preguntan y sí que es verdad que entre chicos y chicas que me preguntabas, pues a lo mejor los chicos son como más espontáneos, más participativos y ellas a lo mejor pues son más tímidas. Esto por regla general, ¿eh? Sí, que por luego, supuesto. Vamos, es súper variable y depende de cada clase, cada grupo, cada vamos, es muy, muy variable. Pero bueno, por lo general... ¿Alguna pregunta así un poco peculiar que recuerdes tú? Bueno, pues hay de todo. Así en particular tampoco ninguna en particular, pero bueno, si se les explica y se les enseña a colocar un preservativo para cuando llega el momento que tanto el chico como la chica lo sepa colocar, y eso les causa como mucha gracia, porque muchas veces hay gente que no lo ha visto todavía, ay, que está muy mojado por el lubricante, tal, empiezan a inflar el preservativo, bueno, cosas así, al final no dejan de ser chavales que están en plena adolescencia. Sí. Jo, pues... Patricia, se nos ha ido el tiempo. A ver si no me matan las compis en mi Airu. Pero nada, muchísimas gracias porque ha sido súper interesante. Yo he repasado un montón de conceptos que tenía ahí un poco estancados. Y muchas gracias. Y nada, seguimos en contacto. Y si tenemos alguna pregunta, yo te mando un WhatsApp. Y vamos hablando. Y gracias por todo, de verdad. Nada, nos despedimos un programa más de la sección del histeroscopio. Y un abrazo a todas. Cruza la montaña, toma su manera, no le diga nada, mira qué pionera. Ay, ay, ay. Rompiendo el silencio, pasa la arboleda, respiro profundo, todo lo que ella quiera. Ay, ay, ay. Rompe la barrera, ay, ay, ay. Ella lo intenta sola. Sabe que ha llegado la hora. Ella lo intenta. Ella lo sabe. Dice, ve de eso que el sol siempre se calla y la luna hace rato predice. Ve de lo que no se ve, ve de lo que no se dice. Ve de eso que hace tiempo él no siente y luego siempre se contradice. Ella se siente tan sola, rompe en el pecho esa ola. Ella lo implora, sabe que ha llegado la hora. Sabe que siempre es ahora. Uh-huh. ríe sola, su alma se entrega a esa ola. Ahora se acuerda, ahora ya sabe, sabe que puede sola. Dijo Papusa: yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura. Bueno, pues hace mucho que no hacemos una sección de cine, entonces voy a ello, ¿vale? Y va a ser un poco turra, porque va a ser sobre la teoría fílmica, ¿vale? Un poco esos inicios. Y claro, podemos decir que obviamente el cine es política, ¿no? Las películas al final son pues artefactos culturales, ¿no? Y como decía ella, Virginia Woolf, las mujeres han servido todos estos siglos como espejos que magia y el delicioso poder de reflejar la figura del hombre a dos veces su tamaño natural. Bueno, esto va relacionado un poco con quién es el que hace cine, ¿no? Porque claro, hay un montón de películas por ahí que bueno, dejan mucho que desear, ¿no? Tanto los personajes femeninos, o sea, cómo aparecen representados, como el propio igual argumento de según qué películas. Entonces el cine obviamente es eso, ¿no? Es un instrumento al servicio de la cultura, es un efectivo medio de propaganda, ¿vale? Como audiencia de masas, que es, y bueno, pues forma parte de una superestructura que incluye pues eso, pues la cultura, las ideas, la política. Entonces, estos inicios de la teoría fílmica datan más o menos de los años 70 y pues ahí podemos ver varias influencias, ¿no? Por un lado, pues John Berger con las imágenes como mercancías. Por otro lado, tenemos a Louis Oster con la ideología, ya que, bueno, él nos habla de los aparatos ideológicos del Estado. Roland Bates con la semiótica, qué elementos en las imágenes producen significados y cómo lo hacen, ¿vale? Bueno, porque no todo es tan obvio, hay cosas que son muy sutiles, ¿no? Y aún así pues se nos van quedando como el subconsciente, vamos asumiendo estereotipos, etc. Por otro lado también estaría el psicoanálisis, ¿vale? Con los procesos de formación de la subjetividad humana, ¿vale? También relacionado con lo que hablábamos de Roland Bates. Y obviamente pues el feminismo implica pues un estudio crítico de imágenes, significados e ideologías. Entonces va a haber un análisis y una deconstrucción de lo que vemos en la pantalla, ¿no? Bueno, sobre todo me quería centrar en la ideología y el cine, ¿no? Porque, claro, al final contribuye a la naturalización de constructos sociales, como puede ser, por ejemplo, la feminidad, ¿no? Ella es responsable también de la interiorización de valores de nuestra cultura, que somos animados a aceptar, ¿no? Y, bueno, pues eso, al final a través de la narración se refuerza ciertas ideologías. Porque eso, al final, la narración no es solamente un argumento literal, ¿vale? Está ahí por algo y, bueno, y además el cine cuesta mucho producirlo, ¿vale? Entonces, bueno, son... No obstante, esto también es interesante, hay un artículo en nuestro blog que yo escribí sobre el cine, ¿vale? Y las películas que representan la prostitución, ¿vale? Cómo nos representan en la gran pantalla generalmente la prostitución. Hay una gran variante entre las películas que son de más mainstream, tipo Torrente, por ejemplo, que es, bueno, es un dolor, es un dolor ese tipo de películas tan misóginas. Y luego otro tipo de cine un poco más underground, que ahí así que entra más en bueno, en una creación de los personajes mucho más correcta, más realista, ¿no? Entonces, como las personas que van al cine se convierten en sujetos de ideología, y como los distintos mecanismos y componentes del cine funcionan para crear sujetos ideológicos, pues aquí ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues va a haber una serie de convenciones y de mecanismos en el cine que van a reforzar esto. Yo qué sé, pues desde las tres miradas, ¿no? Los puntos de vista del director, el cámara, los personajes, un poco todo, ¿vale? Y, por supuesto, pues el sujeto fílmico, ¿vale? Es muy importante cómo aparece representado, ¿vale? De todo esto os lo cuento porque estaría bien que cuando veáis una película, pues os fijéis en más cosas, que es, ¿sabes? Que analicéis un poquito. No hace falta que lo hagáis mientras la estáis viendo, pero bueno, cuando acaba podéis pensar un poco sobre lo que visteis. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Si es un director, es una directora, cuántos personajes femeninos hay, qué papel tienen, etcétera, ¿no? Bueno, luego también va a haber muchos tipos diferentes de lecturas, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, al final las teorías cinematográficas de las que estamos sobre todo, en las que estamos sobre todo haciendo hincapié, pues sería esa sociología feminista, la semiótica y el psicoanálisis. Entonces, en lo que respecta a la sociología feminista, pues claro, hay que tener en cuenta que la mujer sería igual a un presente, se habría presentado como objeto visible del deseo masculino o ausente como sujeto creador de sentido, ¿vale? Y va a tener bastante interés, pues aquí, por ejemplo, todo lo que Annette Kuhn, ¿vale?, en Hacer visible lo invisible y Laura Mulvey, pues van a desarrollar, ¿vale? Estas dos, os recomiendo pues mucho su obra. Hay unos primeros análisis en el que, bueno, pues se centraban más en la aproximación reflejacionista, una imagen pues unidimensional y negativa, ¿vale?, que se presentaban las mujeres y en la práctica de la exclusión de la sociedad. Bueno, pues lo típico, ¿no? Estos binomios a veces de mala mujer, buena mujer, ¿no? La madre, esposa, la liberada y demás. Que al final pues nos marcan, ¿no? Un poco como, bueno, sí, a nivel psicológico. Para decirnos qué está bien y qué está mal, ¿vale? Esto, bueno, ya lo hacían los mitos en la antigua Grecia y, bueno, al final todo esto se va modificando, ¿no? Entonces tiene que haber también una necesidad de una arqueología fílmica en lo que es la industria cinematográfica, ¿vale? Y esto, pues bueno, pues es interesante conocer el trabajo de Women Makes Movies o Mujeres en Cine, FIMA. Bueno, hay un montón de organizaciones que contribuyen a, bueno, a que el cine pues mejore, vale, vamos a decirlo así. Bien, en cuanto a la semiótica, vale, pues tenemos a Roland Barthes y estamos hablando de cómo se produce el significado, vale. ¿Qué elementos en las imágenes adquieren y producen significado o sentido? Entonces, hablaríamos de una retórica de la imagen, ¿vale? Y al final el cine acaba siendo una especie de publicidad, ¿vale? Con sus significantes, sus códigos, pero esto cala en la gente, ¿vale? Y bueno, pues ya no podemos ya no hablar del porno y cómo cala en el deseo sexual de las personas que están viendo todo el día porno, ¿vale? Como al final acaban teniendo unas tendencias. Pues que no es plan. Aquí pues nos posicionamos claramente en contra del porno. Entonces, pues eso, ¿no? El significante vendría a ser esa iconografía, esos sonidos, esas marcas, colores, formas, ¿vale? Y un significado pues vendría por ese concepto más mental, lo simbólico y lo cultural, ¿no? Una connotación, un mito, ¿vale? Y bueno, pues esto claramente pues vendría pues desde incluso la dirección, el sonido, la vestimenta, la gestualidad, etcétera, ¿vale? Y obviamente pues el psicoanálisis, aquí tenemos a Lacan, ¿vale? Esa primera articulación del yo en la fase espejo habría un reconocimiento. En cierta manera, cuando vemos cine, nos reconocemos en algunos personajes de las películas o de las series que vemos, y eso nos acaba marcando, ¿no? Un poco a través de esa imagen ideal del ego introyectado, un poco, ¿no? Esta fase también, bueno, pues hablan de ella en la teoría de la del apparatus, Christian Metz y Jean-Louis Bordy, que bueno, pues eso, que a través de la mirada se produce un regreso a la fase espejo preedípica, derivado de las condiciones en las que tiene lugar la representación, ¿vale? Oscuridad, más proyector, más encuadre, más flujo, más narraciones, etc. Y hay una identificación primaria y otra secundaria. La primaria pues va más relacionada con el proyector, la cámara, ojo sujeto. Y la secundaria es esa, narcisista, ¿vale? Que está relacionada con el reconocimiento a sí mismo, de sí mismo, con la autoidealización, ¿vale? Y bueno, pues luego ya tenemos a Laura Mulvey, ¿vale? Con el placer visual y cine narrativo, ¿vale? De la cual ya os hablaré en otros momentos. Bueno, pues el programa de hoy llega hasta aquí y nada, muchas gracias a las mujeres que se curran este podcast y a todas las oyentas que estáis ahí escuchando. Esto queda disponible en Spotify, la web de Radio Crash y el blog de Radio Crash.